Es crepúsculo y aurora, el sol de su entendimiento. Como espiral infinita, se eleva su fundamento. Prende el vuelo, pues su fulgor la socorre. Como una prístina torre, se alza su virtud sonora. Puede ser arrasadora, o un nido de luz y calma. Para la noche de es crepúsculo y aurora. Es la décima una flor, es la décima una flor con 10 pétalos canoros que guarda antiguos tesoros. El cantor, el más sonoro instrumento, su guitarrón es el viento, el sol, la luna, una queja, narrando en cantiga vieja, el sol de su entendimiento. Espinela es como un viaje, el más hermoso en la tierra es la semilla que encierra, es la semilla que encierra toda ciencia del lenguaje. Que guarda aventura y cuida, es como el ave que agita sus alas rumbo del cielo. Desde americano suelo, como espiral infinita, sangre y constelada copa, sangre y constelada copa. Occidental es su ropa y americano el lamento. Thank you. hacen de pavor. Por el rumbo payador camina un joven que crece, que se entrega y se estremece mientras seguimos marchando por este mundo otorgando valor al que lo merece.